Desde Radio Guayacocotla, Iván Fernández nos comparte los detalles de esta tragedia en una conversación con Mauricio y Fermín. Desde Radio Guayacocotla en México les compartimos la siguiente información. Realmente como sociedad mexicana tendríamos que estar pues alarmados. Un caso más de un defensor de los pueblos originarios, de un defensor de por la justicia ante la violencia brutal que están sufriendo, sobre todo en este estado de Chiapas. Pues el domingo pues pierde la vida el padre Marcelo Pérez a manos, por lo que se dice, de pues la delincuencia organizada. Entiendo, Mauricio, Fermín, que pues el compañero Fermín Ledesma fue cercano al padre Marcelo Pérez. ¿Qué nos puedes compartir de la convivencia con el padre, defensor de los pueblos originarios? Decir que, y situar que el padre Marcelo pues era un sacerdote católico que había estado adscrito a varias parroquias, entre ellas Simojobel, que es un municipio que está al norte del estado de Chiapas, casi colindando con Tabasco, y desde hace más de 10, 20 años en promedio ha estado acompañando procesos organizativos de los pueblos y comunidades indígenas de la diócesis de San Cristóbal en esta vertiente de la pastoral social que nace y se fortalece más con la encíclica de Laudato Si. Digamos que desde 2015 tiene un mayor acompañamiento en todo el estado de Chiapas. Entonces, en estos años hizo una excelente labor de acompañar todos los movimientos de defensa de la tierra mediante peregrinaciones, marchas en Tuxtla y en otros pueblos. Y en Simojobel, por ejemplo, promovió la defensa de la tierra y el territorio y una campaña para que la gente dejara de consumir alcohol, y eso implicaba también que se enfrentara a las mafias del alcohol en el municipio de Simojobel, y lo hacía de una forma pacífica con peregrinaciones, con marchas, que era, digamos, un método y una estrategia de lucha del padre Marcelo. Y mira que es, perdón, Mauricio, que ahorita te paso el micrófono, pero Chiapas es un lugar que tiene una conflictividad muy particular, que pues incluso la cuestión de migración, los migrantes que pasan por ahí, pues ha sido particularmente atractivo para grupos del crimen organizado que violentan ahí, hacen mafias, según lo que dice Fermín. ¿Cómo ves, Mauricio? Pues es un luchador por la paz, pierde la vida en manos justo de un crimen organizado que sigue impune en ese estado. Uh-huh. Y Fermín, nosotros recién recuperábamos la memoria, Arely Sandoval, una compañera de la Alianza Mexicana contra el FARC, que nos recordaba que pues también el padre Marcelo estuvo en parte de la defensa contra las asignaciones petroleras allá en la región Zoque. ¿Nos puedes recordar cómo fue ese momento, esa epopeya? Sí, a partir del 2016 el padre Marcelo empieza a entrar en contacto con el pueblo Zoque, que en ese año en particular tenía la amenaza de la licitación de la ronda petrolera que pretendía acaparar más de 84.500 hectáreas de tierras. Esto es en el norte de Chiapas, en los municipios de Ixtacomitán, Francisco León y Chapultenango. Y el padre Marcelo, aún a pesar de no ser su diócesis ni su parroquia, pues se atrevió a visitar todas estas comunidades, a recorrerlas, conocer las amenazas que había con la ronda petrolera, y pues decidió caminar con los pueblos y las comunidades zoques. Algunas veces lo hizo a través de las misas, algunas veces lo hizo con marchas y peregrinaciones, y que eso valió que la gente tomara conciencia de la amenaza de la ronda petrolera, y que desencadenó, o más bien desembocó, en una marcha pacífica de más de 6.000 zoques, que el 22 de junio de 2017 marcharon de sus comunidades, esto es 5 horas, hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y que esa marcha fue simbólica y un golpe contra la reforma energética por la movilización de los zoques, y que eso implicó que la Comisión Nacional de Hidrocarburos decidiera suspender la licitación de la ronda petrolera 2.2,

el otro caso de Pantasma también, la mujer tuvo que ir a huir y este se aprovechó, la citó y públicamente dejó ir toda su carga en balas en el cuerpo de su mujer pública, sin importarle quién le mire. Esa es parte de que no hay seguridad, no hay seguridad para las mujeres, y esa inseguridad que hay, nos cuesta la vida, igual como el costarle la vida es el decir no, el no querer tener, el que no tener estar con ese agresor. Entonces no más le arrebata la vida a la mujer, la asesina cruelmente sin importar qué. Esto nos pasa porque estamos ante una situación política que no existen políticas pública donde sean reales y que protejan a las mujeres. Eso es lo que nos hace falta, una política pública real que proteja a las mujeres. El 21 de agosto, dentro de la capilla del Hospital Militar de Managua, considerado uno de los centros asistenciales más seguros en el país, Giovanni Fonseca asesinó a balazos a su expareja, Erika Martínez, trabajadora de ese hospital. Ella había decidido separarse de él tras episodios previos de violencia. Esta semana, Fonseca fue condenado a cadena perpetua por ese feminicidio. Organizaciones defensoras exigen al Estado nicaragüense que revise las concesiones de permisos para portar armas de fuego y demandan que la policía actúe con mayor contundencia, deteniendo a los agresores desde la primera denuncia, ya que muchos feminicidas tenían antecedentes de agresión antes de cometer los crímenes. Desde Nicaragua, esta fue la información. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Te imaginas vivir un aborto espontáneo y que, en lugar de recibir atención médica, tu próximo destino sea la cárcel? Soy un claro ejemplo de qué es lo que afecta la penalización del aborto. No solo porque se pierde la libertad, sino que perdés el contacto con tus seres familiares. En mi caso, yo ya tenía un niño, perdí el derecho a tener todos esos momentos tan importantes en la vida de un niño. En El Salvador, la criminalización del aborto lleva a muchas mujeres a ser encarceladas y enfrentar injusticias graves, especialmente a las mujeres más pobres. Desde 2009, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha trabajado incansablemente para liberar a mujeres condenadas, pero el proceso es largo y difícil. Inspiradas por una organización mexicana llamada Las Libres, la agrupación se vio motivada a seguir luchando por un cambio en la legislación en El Salvador. Es aquí donde nace la campaña de las 17. Esta campaña se lanzó en el 2014 con el propósito de visibilizar la problemática de la penalización absoluta del aborto y visibilizar la historia de las mujeres condenadas. La campaña busca evitar que las mujeres enfrenten cargos injustos, apoyar a las que ya están en esta situación y educar a la comunidad sobre la importancia de respetar los derechos reproductivos. En palabras de una de las mujeres que fue encarcelada, la campaña significa un apoyo a aquellas mujeres que estaban olvidadas en la prisión. En El Salvador aún queda un camino largo por recorrer, y en el actual contexto de retrocesos democráticos que se vive, la colectividad es fundamental para avanzar hacia un futuro más justo. Unite a esta lucha compartiendo información y apoyando organizaciones locales. No dejemos que la vida de las mujeres y las personas gestantes se marchiten. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En El Salvador. En El Salvador, el Socorro Jurídico Humanitario denunció torturas, malos tratos y muertes en los centros penitenciarios, especialmente en el penal de Izalco. Estas acusaciones se basan en testimonios de personas que fueron liberadas tras 2 años en prisión. La organización pide a la Fiscalía General de la República investigar estos abusos, subrayando que muchas de las víctimas han muerto sin ni siquiera haber sido procesadas, mucho menos condenadas. Desde YSUCA, escuchemos el reporte de nuestro colega y corresponsal Edgar Franco.

Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco. En Costa Rica. Este lunes 21 de octubre, la organización Transvida realizó un plantón exigiendo el cumplimiento de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el reconocimiento de la identidad de género y la rectificación del sexo registral en todos los documentos para las personas trans. Les compartimos el reporte sobre esta acción en la siguiente nota. ¡Viva los queremos! ¡Viva los queremos! ¡Y al closet nunca más! Este lunes 21 de octubre, la organización Transvida convocó a un plantón frente al Tribunal Supremo de Elecciones en San José, Costa Rica, para exigir la rectificación del sexo registral en cumplimiento con la opinión consultiva OC-2417, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2017. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva OC-2417 a solicitud del Estado de Costa Rica. Dicha opinión versó sobre dos aspectos medulares: el derecho a la identidad de género y sexual y los derechos derivados de los vínculos entre personas del mismo género. La manifestación que se realizó en el marco de la conmemoración del Octubre Trans busca garantizar que las personas trans puedan ver reflejado su género autopercibido en sus documentos oficiales, una medida que, según Kerlin Obando, de Transvida, aún no se cumple a cabalidad en nuestro país. Hola, mi nombre es Kerlin Obando, de la Asociación Transvida. El día de hoy la Asociación Transvida preparó todo ese plantón, ya que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvimos una audiencia en la cual se le recomendó al país cambio de nombre, bueno, reconocimiento del nombre, más bien en las cédulas de identidad, y también reconocimiento del género y del sexo. Lo que hizo el registro civil fue solamente otorgar el reconocimiento del nombre, sin embargo, sigue como faltante este reconocimiento del género, que es tan importante para nosotros como población trans. Entonces, el día de hoy estamos manifestándonos con una carta, estamos pidiendo las necesidades al Tribunal Supremo de Elecciones como población trans, que se cumplan nuestros derechos y que se cumpla lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le recomendó al país. Entonces, el día de hoy es muy importante y estamos visibilizándolo en el Octubre Trans, día de la despatologización trans. Entonces, que siga la revolución trans. Con este plantón se hizo un llamado urgente a las autoridades para que actúen de manera efectiva, respetando los derechos de la población trans, promoviendo la inclusión y el reconocimiento pleno de su identidad. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, un reporte de Génesis R. Cruz. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Bueno, Dori Falcón de Radio Fe y Alegría Venezuela, desde este otro lado pues le enviamos un saludo fraterno, solidario, que siga enredando, que siga tejiendo, que siga conformando esas diferentes colores y formas y modos de vida que tenemos en América Latina, y por seguir tejiendo, por seguir avanzando. Somos un legado, una visión, un sueño, y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las Voces Nuestras. En El Salvador. Dos estudios recientes han puesto de manifiesto las percepciones y las preocupaciones de la población salvadoreña sobre la democracia en ese país. Los resultados destacan que la ciudadanía percibe que el sistema democrático se ha ido debilitando, lo que afecta a la organización popular. Las organizaciones sociales advierten que la creciente concentración del poder representa un grave riesgo para la participación de la sociedad civil organizada. Escuchemos el análisis en una nota de nuestro compañero Gerardo Castro desde Radio YSUCA. La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, FUDEXO, presentó dos investigaciones que analizan la opinión de los salvadoreños sobre la democracia. Además, los estudios exploran las percepciones ciudadanas acerca del Estado, de la participación y la gobernabilidad, tanto a nivel nacional como local. Francisco Marroquín, consultor de FUDEXO, señaló que muchos salvadoreños perciben que la democracia en el país se está debilitando debido a decretos y actitudes de la clase gobernante. Esta tendencia, según Marroquín, es preocupante ya que favorece la concentración del poder en lugar de fomentar la organización popular. Marroquín también destacó que las organizaciones sociales sienten que intentan silenciarlas, privándoles de voz tanto en el ámbito central como en el local. Bueno, la gobernabilidad a nivel nacional, como decíamos, el estudio indica que se considera la gobernabilidad como la anulación de la participación. Es la identificación, un solo color, un solo signo, y eso me hace posible gobernar, ¿verdad? La gobernabilidad entendida como algo centralizado. Pero, y eso se traslada también al ámbito municipal. Lo que estamos viendo es que poco a poco algunas manifestaciones van tratando de contrarrestar eso, pero probablemente en la institucionalidad sea más difícil. En el ámbito, digamos, de las otras manifestaciones, de los principios, de los valores, de la participación, como que se comienza a avanzar. El consultor subrayó la importancia de que la organización social siga siendo una base clave para la participación ciudadana, especialmente en un momento en el que se busca reprimir la fuerza que emana de la población. Según él, esta organización es fundamental para la promoción de los derechos humanos y sociales. De momento creemos que estamos a la expectativa, porque nosotros hemos afirmado que estos planteamientos deben ser también recogidos por los agentes gubernamentales. Los agentes gubernamentales deben recogerlo y, si es posible, debatirlo con nosotros, con las fundaciones, con las universidades. Estamos dispuestos a ese intercambio, ¿verdad? Los agentes gubernamentales deberían profundizar en esto. Francisco Marroquín expresó su esperanza de que desde la sociedad civil se construya un nuevo poder. Como ejemplo, mencionó la reciente marcha del sábado, en la que se exigió un presupuesto digno para salud y educación. Asimismo, Marroquín señaló que el estudio demuestra que la población busca incidir en la vida política del país, no desde una perspectiva partidaria, sino como defensores de la creación de leyes justas. Por lo tanto, recalcó la urgencia de educar a la ciudadanía sobre los temas que pueden influir en el curso de acción de quienes formulan las políticas públicas. Desde Radio YSUCA en El Salvador, informó Gerardo Castro. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo, Voces Nuestras. Aunque muchos países de América Latina destacan la riqueza cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes únicamente en fechas relevantes, el resto del año están en el olvido, explotando y saqueando sus tierras y ríos, negándoles el acceso a una educación de calidad y asesinando a sus líderes ambientales. Casos como el de Juan López, un líder ambientalista hondureño que en septiembre de 2024 fue asesinado en el municipio de Tocoa, en el departamento de Colón. López era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023. Está en grave peligro por las disputas que hay entre grupos que buscan tener el control del poder institucional, incluso algunos con respaldo exterior, sin importar que el gran perdedor es el pueblo hondureño. O el líder indígena Jerry Rivera de Costa Rica, quien fue asesinado en el 2020 por denunciar la tala ilegal en territorios indígenas. El terror está pasando una ola de agresión contra de todos los que estamos luchando por hacer valer nuestras leyes como territorios indígenas. Otro caso es el de la ambientalista Berta Cáceres, quien fue asesinada en el 2016 por oponerse a un proyecto hidroeléctrico en el río Hualcarque, en Honduras. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Pero estos casos no son los únicos y las comunidades indígenas siguen siendo amenazadas. Hay que recordar que Honduras ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos, y este riesgo aumenta cuando se trata de defensores de la tierra y los bienes naturales. El bosque, el agua, el aire son medios de vida. Por eso las luchas por la defensa de nuestros territorios son las mismas luchas por sobrevivencia. miro con suma importancia también el reconocimiento de la población indígena en estas luchas, porque estamos en contra del cambio climático. Reconocemos la resistencia de los pueblos indígenas en su lucha por sus tierras y sus derechos, una deuda que el Estado aún debe saldar. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En Guatemala. El 30 de octubre del 2020, en la Plaza de los Mártires de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se develaron cuatro placas conmemorativas que llevan los nombres de estudiantes y trabajadoras de esa casa de estudios superiores. A la fecha, se han documentado alrededor de 1.400 detenidos y desaparecidos entre 1960 y 1996. En 1976, el estudiante de agronomía Robin García y el estudiante de educación media Aníbal Caballeros fueron secuestrados en el Parque Isabel la Católica, en la zona 1 de la capital. Ambos aparecieron posteriormente con señales de tortura. A mediados de los años 70 y comienzos de los 80, hubo dos expresiones políticas estudiantiles principales: Frente y FERJ. Frente se identificaba como de izquierda democrática, vinculada a la Juventud Patriótica del Trabajo, a la juvenil del Partido Guatemalteco del Trabajo, mientras que FERJ se definía como una organización revolucionaria de masas, con una orientación claramente revolucionaria y vinculada al ejército guerrillero de los pobres. Robin García, hijo de campesinos, es poco conocido fuera de ciertos círculos, pero su secuestro y asesinato marcaron profundamente a las y los estudiantes de la universidad pública, encendiendo el espíritu de lucha. Este sábado 26 de octubre se realizará una caminata en conmemoración y homenaje a las y los estudiantes sancarlistas asesinados y desaparecidos durante la guerra. La nota con el corresponsal Herbert Reyes. Era un muchacho sencillo y jovial. Robin García es para muchos estudiantes, académicos y contemporáneos de esa época una figura emblemática. La Asociación de Estudiantes de Agronomía lleva su nombre y la Organización Estudiantil de Masas de la Universidad de San Carlos conformó en abril de 1978 el Frente Estudiantil Robin García, FERJ, en homenaje a su memoria. Con entereza, sacrificio y hombría, el militar tirano. Al momento de su desaparición y asesinato, Robin García era parte del Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, y su seudónimo era Enrique. Julio Rodolfo González, contemporáneo de Robin García y coordinador del trabajo de memoria histórica, Memorial de las Voces, nos acerca al legado e importancia histórica de este joven militante y revolucionario. Por el pan para mantenerse vivo. Buenas tardes, mi nombre es Julio González y quisiera aportar en el sentido de eventos que rodearon la vida de Robin Magro García Dávila, un estudiante de comercio que ya en el año 74, cuando todavía era estudiante de la Escuela de Comercio, pues ya se organiza a las filas de la organización insurgente, el Ejército Guerrillero de los Pobres. En este sentido, pues realizó mucho trabajo político en los institutos de secundaria. En ese entonces, pues ya el EGP había dado inicio a una fase de lucha más revolucionaria. Hay que recordar pues que desde los gobiernos militares y el alzamiento de los estudiantes en 1962 quedó la semilla de la rebeldía en la juventud estudiantil guatemalteca, y bueno, fue continuada precisamente por estos movimientos. A partir de entonces todavía estábamos bajo la dictadura de los militares en elecciones fraudulentas. El general Schellauer García era parte de esta dinastía militar y por lo tanto la semilla de la rebeldía fue creciendo al punto pues de que los estudiantes siguieron en la línea pues de defender no solo la democracia sino también la libertad. Estábamos en regímenes con institutos militarizados, estábamos bajo el yugo también de las dictaduras militares, y es entonces cuando esta organización juvenil, que viene de las coordinadoras de estudiantes de educación media, a la que pertenecía Robin, hacía este trabajo político. Yo creo que en ese sentido, las fuerzas conservadoras expresadas en el ejército secreto anticomunista, devenido pues del ala más oscura del anticomunismo en Guatemala, se dio a la tarea de querer provocar un escarmiento y secuestran a dos estudiantes, a Robin Mayro García Dalos y a Aníbal Caballeros, después de que habían participado en una actividad de conmemoración precisamente por tres estudiantes caídos por esas fechas. Con el coraje y la hombría de su actuar y con todo el amor que sembró, Robin vigilará la organización que los obreros proletarios, los campesinos agrarios y los estudiantes progresistas vayamos efectuando, porque en esta surgirá también y principalmente la gallardía del joven revolucionario. En ese sentido, pues su secuestro, que fue el 28 de julio del 78, era precisamente para medir el grado de reacción que había también dentro de los grupos organizados y los grupos políticos de la universidad. Significativamente, a él aparece después, justamente el día 5 de agosto, junto con el cadáver también de su compañero Aníbal Caballeros, y fueron asesinados con una hazaña poco usual en ese entonces. Ellos fueron muertos con un objeto contundente, aparentemente un martillo. La mayoría de golpes estaba en la cabeza, y lo cual era simbólico, pues, porque estos grupos enemigos de la inteligencia pues utilizaban siempre este mensaje. La tortura pues que sufrieron durante ese calvario pues era evidente. Esto definitivamente levantó la indignación de todo el pueblo. Yo creo que no solo los estudiantes, sino la gente sencilla condenó este asesinato. Y por lo mismo, los honores que se le hicieron, no solo el velatorio, sino que el sepelio, fue un acto masivo, que era más bien un acto de protesta. Protesta en contra de la violencia y de la hazaña que ejercían los gobiernos militares. Esta marcha se tiene catalogada como una de las más grandes en la historia del país y de la universidad. Y en ese sentido, pues se habla de cifras de más de 50.000 a 60.000 personas que asistieron y acompañaron el entierro del estudiante de la Facultad de Agronomía, ya en ese entonces el compañero Robin Mayro García Dávila. En ese sentido, pues yo creo que este acto, la conmemoración de su sepelio y efectivamente, digamos, del aporte que él tuvo para la historia del país, a pesar de una vida tan corta, es significativo en la medida en que fue su muerte la que despertó también nuevamente la rebeldía, no solo en la Universidad de San Carlos, sino a nivel del estudiantado de todo el país. Compañeros de secundaria, de la universidad, unieron esfuerzos y se funda precisamente una organización en la universidad, un grupo político, el Frente Estudiantil Revolucionario Robin García, que recoge precisamente toda esa semilla de rebeldía que ya existía en el país, pero que se expresa precisamente en una lucha más militante. El FERC también hizo historia en la Universidad de San Carlos. El FERC salía a defender a la gente humilde en las manifestaciones. El FERC hacía vida política con los sindicatos, con las organizaciones campesinas, y fue el FER el que promovió la Alianza Obrero Campesina en un momento histórico en la misma sede de la Universidad de San Carlos. Sea pues este un homenaje a la memoria de Robin Mairo García Dávila, un joven estudiante que en los albores de su vida supo entregarla, digamos, en el sacrificio, precisamente para levantar la bandera de la dignidad, la bandera de la libertad y la bandera de la lucha por la liberación del país. El próximo sábado 26 de octubre se realizará un recorrido por la memoria de estudiantes y trabajadores de la Universidad Pública de Guatemala. En el año 2009, la Comisión Presidencial por los Derechos Humanos de aquel entonces, COPREDE, en un acto público nombró la 10ª Avenida y 9ª Calle de la Zona 1, calle Robin García. Y hasta siempre Robin nos acompañará con su lucha de joven, con la belleza de su alma, con la nobleza y la justicia de sus ideas, con el coraje y la hombría de su actuar y con todo el amor que sembró. Ojalá en un futuro no muy lejano, avenidas y espacios públicos lleven el nombre de hombres y mujeres desaparecidas y desaparecidos durante la guerra en Guatemala, y así honrar su memoria y legado. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. Creemos en la resurrección de los héroes que, como tú, Robin García, no mueren. Cierran los ojos y se quedan velando. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. La cuenta regresiva para la Conferencia Ministerial Mundial. El Movimiento de Valientes está listo para construir propuestas por nuestros niños, niñas y adolescentes. Ningún abuso, maltrato, violación contra ningún niño en ninguna nación. Venimos valientes cantando esta canción. Canto por la infancia y la adolescencia latina. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Bueno, y así hemos llegado al cierre de esta emisión 847 del Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. De corazón, muchísimas gracias a la red de corresponsales y a cada una de las personas que nos escuchan y que nos apoyan de mil maneras, porque sin ustedes este espacio no sería posible. Recuerden que podemos seguir conectadas y conectados a través de las redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. Y también pueden visitarnos en nuestro sitio web vocesnuestras.org. Ahí seguimos tejiendo comunidad. Les acompañó en esta emisión Génesis R. Cruz y nos encontramos la próxima semana con más voces, historias y resistencias. Cuídense mucho y hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.